Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. Obviamente para cambiar de vida, obviamente para cambiar de trabajo. Primero tenemos que cambiar de trabajo para cambiar de vida. Obviamente, porque no nos gusta ese trabajo que tenemos, porque realmente no nos hace felices, por lo tanto lo queremos sacar de encima, por lo tanto queremos cambiarlo. Una vez que cambiemos el trabajo, vamos a cambiar de vida. Nuestra vida va a ser de otro color, obviamente. ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a llegar a cambiar de trabajo? Cuando podamos monetizar nuestro proyecto online, cuando podamos vivir de un sueldo en internet, ¿sí? De nuestro proyecto en internet. Para eso lo que estoy proponiendo es que montemos 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Que estemos un año probando, que estemos montando 10, 12 proyectos para tener más posibilidades, básicamente para que tengamos más anzuelos, ¿sí? En el mismo lago. A eso nos referimos. Más anzuelos en el mismo lago, más posibilidades de pique. No hay ninguna duda de eso, ¿sí? Además, la estadística dice que 9 de cada 10 proyectos fracasan. Uno solo funciona. Por lo tanto, bueno, montemos los 10, nos van a fracasar 9 y uno solo nos va a funcionar. Pero el que no funcione, ya está. Nos quedamos contentísimos, ¿sí? Porque vamos a estar viviendo de lo que nos gusta, vamos a estar re felices, ¿sí? Vamos a estar contentísimos porque vamos a sacar un sueldo de nuestro proyecto online, ¿sí? Por eso es tan importante que también empecemos a montar proyectos con ideas que nos gusten, ¿no? Con ideas que veamos potables y que en realidad no nos gusten para nada, ¿sí? Es mejor que sea una idea que nos guste. Bueno, puede ser también que veas una posibilidad de dinero y, bueno, por más que no te guste, la tomes igual y la saques igual y lances el proyecto. Sí, también está bueno. No te voy a decir que no vas a dejar pasar la oportunidad. Si ves una posibilidad, bueno, hacelo, no importa. Pero sería ideal, sería como perfecto que fuera algo que te guste, ¿sí? Eso sería perfecto, porque no solamente tendrías la libertad de trabajar desde tu casa o desde donde quieras, manejar tus horarios y no depender de nadie y no depender de ninguna crisis de ningún país ni de nada, ¿sí? Sino que además vas a estar haciendo lo que te gusta y te vas a estar levantando contento todos los días y no vas a estar perdiendo más tiempo, ¿sí? Lo vas a estar invirtiendo, vas a estar disfrutando del tiempo, y a eso es a lo que queremos llegar todos, ¿sí? Hoy es viernes, 31 de agosto del año 2018, se termina agosto, ¿sí? Acá, por lo menos en esta parte del mundo, está empezando a terminarse el frío. Y en la otra parte del mundo, ¿sí? Del Ecuador para arriba, está empezando a terminarse el calor, ¿sí? Pero bueno, no importa. Dentro de 20 días acá empieza la primavera y allá empieza el otoño. Y bueno, se va el calor y llega el frío y a nosotros nos llega el calor, que tanta falta nos hace de este lado, ¿sí? Viernes 31 de agosto, datos recontra objetivos, episodio número 8, ¿sí? Entrega número 8 de los datos recontra objetivos, donde brindamos cifras oficiales de todos los proyectos que yo tengo montados, que hasta ahora son 2, ¿sí? Vamos en búsqueda de los 12, pero por ahora son 2. Uno se llama 12meses12proyectos.com y el otro se llama Netflix Latinoamérica, ¿sí? Es el canal de YouTube, por ahora es solamente un canal de YouTube. Vamos derecho a los datos, ¿sí? En el canal, 12 meses en el canal. ¡Ay, Dios! Arranqué re bien. Vamos derecho a los datos, dije. En el canal de YouTube ya se me mezcló todo, ¿sí? Podría haber estado divagando, podría haber estado hablando de todo un poco y no se me hubiera mezclado nada. No, al final se me terminó mezclando todo. Bueno, no importa. Vamos de nuevo, ¿sí? El sitio web, 12meses12proyectos.com. Sabés que este es el único canal de difusión que tiene. Este es el podcast donde yo estoy dándole difusión a este proyecto y difusión a todos los otros proyectos, ¿sí? Porque hasta ahora tengo 2, pero bueno, ya desde la semana que viene vamos a empezar con el proyecto de septiembre, por lo tanto, también le voy a dar difusión a través de este podcast, ¿sí? Este podcast no tiene demasiado éxito que digamos, por lo tanto, el sitio tampoco tiene demasiado éxito que digamos, ¿sí? Reitero lo que digo siempre, falta visibilidad. Yo no sé si es cuestión de tiempo, no sé si voy a necesitar hacer publicidad, algún tipo de publicidad paga, porque, bueno, 2 meses y por ahora la creación de contenido no está dando mucho resultado. Quizás tendría que ajustar algunas tuercas, no sé, tendría que ver también qué tuercas están flojas, ¿sí? Porque todavía no lo he revisado, todavía no lo sé muy bien si es que alguna tuerca está floja, si es que algo estoy haciendo mal. Quizás sea algún tema de SEO. Yo personalmente en el SEO no confío demasiado, es por eso que yo me limito a crear el contenido y también dentro del tiempo que yo tengo lo estoy invirtiendo de la mejor manera, ¿sí? Lo estoy invirtiendo de la manera que me parece que habría que invertirlo en esta especie de sistema que estoy diseñando, que estoy puliendo. Estoy viendo cuánto tiempo habría que invertirle a cada cosa. Bueno, hay que crear el contenido, después ya el tema de esforzarse por posicionarlo y demás. Vamos a montar 12 proyectos. No tenemos tiempo para andar haciendo SEO para todos y posicionando todos. Y agradecé que tenemos tiempo para crearlos. Y eso que voy por dos recién. ¿Sí? Voy por dos. No te olvides que tengo trabajo, no te olvides que tengo familia, no te olvides que tengo tiempos recontra acotados. ¿Sí? Entonces, estoy intentando invertir ese poco tiempo que tengo de la mejor manera posible y que también sirva para definir el sistema, sirva para que después yo te diga, mira, como te digo siempre, soy como un conejillo de indias que voy probando cada una de las cosas, ¿sí? Yo mismo soy mi ingeniero, mi... ¡Ay, no me sale la palabra! Del médico que está en el laboratorio, mi investigador, no sé, bueno, no importa. Mi bioquímico, no es esa la palabra que quiero usar, bueno, no importa. Yo mismo soy el que hace los experimentos y el animalito con el cual experimentan, ¿sí? Yo experimento conmigo mismo y voy probando cada una de las cosas con mi cuerpo, voy probando cada una de las cosas con mis empresas, voy probando cada una de las cosas con mis proyectos, ¿sí? Voy probando qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para después darte un sistema recontrapulido, todo perfecto, explicado con cada una de las cosas para que sepas qué sirve y qué no sirve, ¿sí? Entonces ahora estoy viendo, bueno, en qué es mejor invertir el tiempo. Creamos contenido, bueno, perfecto, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para andar posicionando, para andar haciendo SEO, para andar lo otro. Bueno, invirtamos el tiempo en crear contenido. En la mayor parte del tiempo que tengamos, vamos a crear el contenido. Después vemos lo demás. Si se puede, se puede. Y si no, bueno, vamos a intentar que se posicione solo. Vamos a intentar que la gente lo descubra. Yo la experiencia que tengo hasta ahora, veo que el tema del podcasting no es igual al tema de YouTube, por ejemplo, ¿sí? En YouTube los videos suelen posicionarse a través de búsquedas, o por lo menos podés llegar a atraer tráfico a través de búsquedas, ¿sí? Alguien se mete a YouTube, no creo que ningún video mío esté posicionado, no creo que ningún video mío aparezca posicionado, digo... Que esté en rotación, ¿viste? Cuando los videos aparecen sugeridos, cuando los videos aparecen en portada y demás, que tienen un aluvión de gente. Bueno, no, ninguno de mis videos va a estar ahí, por lo menos por ahora. Lo que tienen mis videos es que responden muy bien a una necesidad, porque a una búsqueda que puede llegar a hacer la gente, ¿sí? No sé si en cuanto al podcasting el tema es igual, ¿sí? No sé si en los podcasts, si alguien se mete a iTunes o a iVoox y empieza a buscar. Y no sé tampoco si empieza a buscar por palabras clave, ya lo habíamos hablado en uno de los episodios anteriores. Yo no tengo demasiadas palabras clave en mis podcasts, ¿sí? Hablo de proyectos, hablo de dejar el trabajo, hablo, bueno, no sé cuánta gente busca proyectos, no sé cuánta gente busca podcast de dejar el trabajo, no lo sé. No sé tampoco si hay gente que busque podcast, ¿sí? Yo realmente tengo mi teoría, mi hipótesis, que tiene que ver con que la gente se mete a iTunes, empieza a escuchar lo recomendado que hay en iTunes, y si le gusta, se queda ahí, y listo, ya está, y se mete a iTunes la próxima vez solamente para escuchar sus podcasts favoritos o por lo menos los que sigue. Y si se le terminan los que continúa, digo, por los recomendados. Entonces hay que lograr que iTunes nos recomiende. No hay otra manera. No te busca nadie. Además, bueno, en Google no sé tampoco si la gente busca podcast de algo. Por lo tanto, es difícil posicionarse. Es difícil posicionarse cuando uno busca, por ejemplo, no sé... proyectos en internet, ¿no? Imagínate, vos tenés un podcast que se llama, no 12 meses, 12 proyectos, sino que se llama Proyectos en Internet. Bueno, no creo que el primer resultado sea un podcast. Me parece como que Google, por lo menos por ahora, ¿sí? No le da demasiada bolilla a los podcasts. Distinto es con el tema de los videos en YouTube. Por eso te decía, los videos en YouTube sí se posicionan solitos, como si fueran un sitio web, y quizás tienen más importancia para los resultados de Google que los sitios web, ¿sí? O por lo menos, no sé si más importancia, pero están casi al mismo nivel, porque siempre en cada una de las búsquedas tenés un apartado acerca de las noticias y acerca de los videos en relación con la búsqueda que estás haciendo. Y si estás compitiendo en un tema que hay muchísimos sitios web, pero hay pocos videos, es posible que empieces a hacer videos de eso, que no hay tanto como sitios web, y entonces te posiciones en la primera página de Google sin necesidad de hacer un sitio web. O sea, sin necesidad de hacerlo mediante texto, mediante un blog, mediante un artículo. Lo puedes hacer directamente desde el video, pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante, ¿sí? Por ahora sigo con lo mismo, ¿sí? 10, 20 descargas de promedio en el podcast, ¿sí? Los más viejos tienen obviamente más descargas que los últimos no tienen ninguna, o 10 o 9, que calculo que son esas personas que me siguen, son las descargas que aparecen siempre, ¿sí? Entonces, bueno, no importa. No importa, yo voy a seguir haciendo este podcast, por lo menos para ellos, por lo menos tengo 10 personas que me escuchan, por lo menos todos los días, ¿sí? Porque todos los días me aparecen esas 9 o 10 descargas. Los episodios más viejos, sí, empiezan a aparecer con 30, 40 descargas, tampoco es una cosa, wow, viste que digas cuántas descargas tenés. Yo calculo que, mira, los episodios que más descargas tienen son los datos recontraobjetivos, o sea, estos episodios de los viernes, y los episodios de los miércoles, que son los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Quizás, no te digo que sea algo concreto, ¿sí? No tengo ningún dato específico que me ayude a afirmar esto que te voy a decir ahora. Pero para mí, la gente busca resultados, busca datos rápidos, ¿sí? Basta de cháchara, datos demostrables. La gente entra a los podcasts y dice, bueno, vos me hablás de marketing, vos me hablás de negocios en internet. Bueno, mostrame qué hiciste. Mostrame qué negocio fundaste, cuánto éxito tenés. A ver cuánto estás ganando por mes. A ver, si vos estás ganando una determinada cantidad por mes, ¿me podés enseñar a mí a hacer lo mismo? Si vos no estás ganando nada por internet todavía, no estás ganando ni un solo centavo por internet, ¿con qué autoridad me vas a venir a enseñar a mí cómo hacer las cosas? Y tienen razón. Por un lado, tienen razón. Es lo que yo digo en varios podcasts, ¿sí? Es lo que yo digo en varios episodios también. Todavía no logramos nada. Cuando lo logremos, ¿sí? Ahí voy a hablar ya con una seguridad mucho mayor que la que tengo ahora. Ahora es pura corazonada, pura intuición y puro trabajo y agallas y huevo, nada más, ¿sí? Pero cuando lo logremos, ya voy a hablar distinto, ya voy a ofrecer algo con pruebas, ya te voy a decir, mirá, esto es lo que yo logré. Entonces, bueno, yo calculo que ahí se va a sumar mucha más gente. Te digo, no es algo que yo pueda afirmar, porque si bien yo pienso eso, también para afirmar esto que te digo, tendría que tener, no sé, en los primeros episodios unas 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 descargas y después ninguna, ¿sí? Onda que la gente entró, escuchó y vio que todavía no pude demostrar nada, entonces abandonó y dijo, bueno, cuando tengas algo para demostrarme que vos realmente podés llegar a monetizar un proyecto en internet y me querés enseñar después, bueno, cuando hayas monetizado alguno, avísame. Entonces entran, escuchan los primeros episodios y se van. Y dicen, bueno, avísame que vuelvo cuando monetices algo. Bueno, pero no pasó eso. O sea, en los primeros episodios tengo 50 descargas contra 10 de los últimos. O sea, no sé si pasó eso tampoco. Pero como los episodios que más descargas tienen son más descargas, siempre hablando dentro de las 40, ¿sí? Los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses y los datos recontraobjetivos, calculo que la gente va a lo concreto, ¿sí? Bueno, ¿para qué haces un podcast todos los días y me hablas de cosas y demás? No, voy a escuchar los pasos, que ahí resumís todo, y los viernes escucho los datos a ver cómo te está yendo y listo, punto. ¿Para qué quiero escuchar los demás? Bueno, quizás también sea una señal, ¿no? Quizás también sea una señal que digo, bueno, tengo que hacer el podcast dos veces por semana. Quizás en un futuro, quizás el mes que viene, empezaré a hacer el podcast dos veces por semana. No sé, me lo estoy planteando ahora, ¿eh? No me lo he planteado antes. Quizás esa sea una de las soluciones. No lo sé, ¿sí? Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué nos depara el destino. Seguramente va a haber cambios, ¿sí? Sin ningún lugar a dudas. En este podcast va a haber cambios. En este proyecto va a haber cambios. Bueno, como en todos, ¿no? No está mal que vayas montando los proyectos y vayas cambiándolos a medida que van avanzando. Cambiándolos para bien, ¿no? Cambiándolos, arrancás con un canal de YouTube que enseñás a tejer y terminás con un membership site en el que vendés cervezas artesanales. No, nada que ver. Nada que ver. Estamos hablando de cambios sobre el mismo eje, ¿sí? ¿Se entiende? Cambios mínimos, mínimos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos algún cambio como para lograr más visibilidad, ya lo estuvimos hablando en algún episodio anterior, y además, bueno, como para, no sé, si no sirve que hagamos el podcast todos los días, por lo menos hasta que demostremos algo, por lo menos hasta que yo pueda monetizar alguno de los de los proyectos y además la gente viene a buscar dos tipos de episodios, los que tienen los datos concretos, quizás sea una señal y quizás tenga que hacer dos episodios por semana nada más y no todos los días, ¿sí? Y eso sería, me alivianaría tiempo a mí también para empezar a hacer los otros proyectos, ¿sí? Entonces también de eso aprenderíamos un montón, porque ya para el sistema final ya anotaríamos, bueno, otra cosa que podemos hacer es ir pivotando a medida que vamos avanzando. Entonces, prestar atención a las señales que tenemos en los proyectos que vamos montando e ir más o menos modificándolos de acuerdo a la respuesta de la audiencia. Que eso es ni más ni menos que el método Lean Startup. ¿Ok? No estoy haciendo nada del otro mundo. Estoy siguiendo al pie de la letra el método Lean Startup, que es la base de lo que estamos llevando a cabo, ¿sí? Así que nada del otro mundo. Todo sigue perfectamente encaminado. ¿Ok? Vamos a hablar del canal de YouTube. Vamos a hablar del segundo proyecto, ¿sí? Del proyecto de agosto, que ya se está terminando agosto. Así que ya la semana que viene tenemos proyecto nuevo. Canal de YouTube. Obviamente sigue mejor que el podcast. Tenemos 189 suscriptores ya. Para mí es un montón. En un mes. Te estoy diciendo de un mes a un mes, ¿eh? Porque tenemos desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Exactamente 189 suscriptores. 81 suscriptores más que la semana anterior, que teníamos, el viernes pasado teníamos 108 y habíamos tenido, bueno, un incremento de 66. Bueno, ahora tenemos un incremento de 81 y tenemos 189 suscriptores. Yo quería llegar a los 200 para hoy, pero bueno, no se pudo. No importa. En un mes, 200 suscriptores, ¿cuántos quisieran tener? En un mes, 200 suscriptores. Yo veo un montón de videos en YouTube, de gente que enseña, de gente que aconseja, de gente que dice, bueno, ¿cómo conseguir tus primeros 100 suscriptores? Que todos lo ven como una tarea titánica, todos lo ven como, ay, ¿cómo hago para conseguir los primeros 100? Voy a tardar varios meses en juntarlo, hay que seguir, hay que trabajar, hay que esforzarse un montón. Y a mí me costó 10 días, 15 días, una semana. Realmente no me puedo quejar, no me puedo quejar. Es más, en el mes tener 200, ¿sí? Y que la frecuencia se vaya aumentando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Porque al principio, bueno, eran uno por día, después dos por día, después tres por día, después cinco por día, después siete por día, ahora son más de 10 por día, ¿ok? Que se van agregando. Entonces, ¿significa que voy por el buen camino? No sé, decime vos, ¿tenés algún dato de alguna estadística de alguien más? ¿Sabés si en un mes cuántos suscriptores se pueden juntar en un canal que recién arranca desde cero? Desde nada, sin publicidad, sin amigos, sin contactos, sin influencers que hablen de vos, sin nada. Bueno, yo creo que vamos bastante bien, ¿sí? 4.400 vistas, no sé, tiene el video que más tiene, ¿sí? Tiene 1.000 más que la semana pasada. Anteriormente, bueno, la semana pasada tenía 3.400, ¿sí? Avanzó menos que la semana pasada, pero bueno, es como que, no sé, quizás toda la gente interesada ya lo vio. Es como muy específico lo que yo hago. Date cuenta que hablo de películas y de series y la gente que viene, yo intento fidelizarla, intento que la gente que venga se quede porque yo todos los días recomiendo películas nuevas y hablo más que nada de los estrenos en Netflix, ¿ok? Entonces hay mucha información, mucha serie, mucha película que no tiene ninguna reseña en internet, que la gente no encuentra reseñas en internet de información ni nada, entonces yo estoy ahí para darle esa información. Esos videos son, te digo, la mayoría de esos videos son los que más vistas tienen, ¿sí? Yo quisiera que la gente se suscriba y la gente entre al canal todos los días, los suscriptores entren al canal todos los días a ver las reseñas de las películas. ¿Qué sé yo? Hoy entras a ver qué me recomienda este, bueno, tal cosa. Mañana entras a ver qué me recomienda tal otra. Ah, bueno, esta sí la voy a ver. Listo, bárbaro, perfecto. Por ahora no se está dando así. Por ahora todo el tráfico que estoy atrayendo, la mayoría es de búsqueda, ¿sí? La mayoría viene a través de Google o mismo a través de YouTube. Realmente no lo sé todavía, pero tendría que ver los analytics, ¿sí? De YouTube. No sé todavía cómo son. No los he visto nunca. No sé si hablan de fuentes de tráfico y demás. Pero bueno, tendría que verlos. Pero básicamente todo es de búsqueda. Yo quiero armar una comunidad que le gusten mis videos y le guste ver mis videos todos los días, ¿sí? Que no venga solamente a buscar el de su película favorita o que no venga solamente a buscar el de la película que quiere ver y después se vaya. No, quiero que estén ahí todos los días escuchando todas las reseñas. Entonces, bueno, hoy me recomiendo esta y esta más o menos me convence, ¿sí? Pero que que no sea al revés, que me escuche a mí primero y después vaya a Netflix. Eso es lo que yo quiero lograr. No, que vaya a Netflix, encuentre una película y diga, ¿y esta cómo será? Va, busca en Google y ahí encuentra mi video, lo ve y ahí decide si ver la película o no, e inmediatamente cierra YouTube y vuelve a Netflix. No, tengo más videos, tengo más reseñas, tengo más recomendaciones. Quizás esto pase con el tiempo, no lo sé. Pero por ahora yo estoy muy contento, voy a seguir como vengo, porque realmente me está dando muchísimo resultado, ¿sí? Nada que ver con el podcast, pero bueno, no importa. Yo creo también que tiene que ver con YouTube. YouTube me parece que es una fuente de información, bueno, es el segundo buscador más importante del mundo, ¿sí? Después de Google, y es propiedad de Google también. O sea, la gente busca en YouTube y los resultados de YouTube se incluyen en Google. La gente no busca en iTunes, ¿ok? Me parece como que los podcasts tienen otro sentido, tienen otra manera de posicionarse, como hablábamos hoy al principio, tienen otra función u otro público, no sé cómo decirte. Yo creo que en iTunes, o sea, para hacer un podcast, lo primero que tenés que hacer es tener un iPhone, y el segundo, tener un montón de amigos que tengan iPhone que te puedan dar recomendaciones al principio para que te puedas posicionar rápido, que te den rotación en lo más visto, en lo más escuchado, en lo nuevo y destacado. Después, bueno, será cuestión de crecer y mantenerte ahí, ¿no? Donde te pusieron. Pero bueno, no creo que nadie busque en iTunes. No es un buscador, ¿sí? YouTube, al fin y al cabo, termina siendo repositorio de videos, termina siendo red social, termina siendo buscador, termina siendo todo, de alguna manera, ¿sí? Y posicionándose en los resultados de Google, no creo que un podcast de iTunes se posicione en Google. Por lo menos en lo que tiene que ver con los temas más competidos. Si el podcast habla de un tema que nadie habla, bueno, quizás sí. Pero se entiende más o menos la idea. Yo, como hombre de radio que soy, ¿sí? Yo he estudiado locución, me recibí, soy locutor nacional. Me gusta más el podcasting, pero a donde veo que no funciona, no funciona. O por lo menos si veo que para mis proyectos funciona mejor un canal de YouTube. Mira, te voy a hacer un spoiler para el próximo proyecto, para el del mes que viene, voy a hacer otro canal de YouTube. Y hasta te digo, me está resultando más fácil, más rápido grabar un video que hacer un podcast. Por el tema del feed y demás. Ya hablamos un poco de las ventajas que tiene YouTube sobre un video, sobre un podcast, en un episodio de hace una o dos semanas. Así que fíjate, búscalo y después más o menos me comentás qué es lo que pensás, ¿sí? Bueno, tengo un video de 4.400 vistas, 4 videos con más de 1.000 vistas, 16 videos con más de 100. Al principio contábamos cuántos había de más de 100. Había 3 o 4 de más de 100. Perfecto, ahora hay 16. Hay 4 que tienen más de 1.000. Hay uno con 4.400. O sea, obviamente que esos que tienen muchas vistas quizás hablan de lo mismo. Pero bueno, no importa, hay que aprovechar eso, ¿sí? ¿Cómo estoy aprovechando eso? Estoy haciendo más videos de esa temática, ¿sí? De la serie o de la película que más vistas tiene. O de las series y de las películas que más vistas tienen. Hay que aprovechar eso, ¿sí? Es como una estrategia. Perfecto, la gente viene a mi canal a buscar eso. Perfecto, vamos a darle más de eso. Por lo menos para atraer más gente, por lo menos para que se suscriba más gente, por lo menos para que haya más movimiento. A donde hay movimiento, a donde hay revuelo, YouTube te empieza a mostrar más, empieza a preocuparse más por vos, te empieza a dar más importancia, sube tu valoración, ¿sí? Dentro del algoritmo de YouTube. O sea, es matemática pura. Los que, si andás más o menos en internet, o si sabés más o menos cómo funcionan las cosas en internet, funcionan todas más o menos parecidas, ¿sí? No necesariamente en Google como buscador, pero sí en todo lo que tiene algo de social, ¿sí? Facebook, bueno, mismo iTunes, como hablábamos hoy, ¿sí? Si hay algo que está siendo muy escuchado, si hay algo que está siendo muy recomendado, si hay algo que está siendo muy valorado, se le da rotación y se mete adelante en la portada para que lo vea más gente. Bueno, básicamente todos los algoritmos funcionan de la misma manera, o por lo menos de manera similar. Igualmente, Google también valora muchísimo más algo que tiene muchas visitas, algo que tiene mucho movimiento, algo que tiene muchas valoraciones positivas. Ojalá en algún momento, que no sé cómo funciona bueno, nadie sabe, ¿no? A ciencia cierta cómo funciona el algoritmo de Google. Es tan fantástico, tan grande, que nadie termina de adivinarle cuál es la la manera que tiene de jugar, ¿sí? Si no, sería muy fácil para todos los que hacen SEO terminar posicionando páginas y demás. Pero bueno, sería ideal que no fuera un algoritmo, que fuera la misma gente la que valorara, ¿sí?, los sitios web. Sí, obviamente daría lugar a, un sistema compartido, porque un sistema de valoración quizás daría lugar a amiguismos, a fraude, ¿sí? Porque de última, yo hablo con un montón de gente y le digo, valorame bien para subir de posición en Google. Y quizás es gente que nunca en la vida vio mi página y entra nada más que para valorarla, nada más que para poner las estrellitas para que yo suba. Bueno, ese es el sistema perverso que tiene iTunes para posicionar mejor los podcasts, ¿ok? Entonces, hay muchísima gente que está bien posicionada en lo que tiene que ver con podcasting. ¿Por qué? Porque en su momento hizo las cosas bien y pidió mucha reseña de 5 estrellas, por lo tanto, iTunes lo posiciona bien y por lo tanto la mayoría de la comunidad de gente que escucha podcast viene de iTunes, entonces termina valorándose bien en iTunes, y cuando se valora bien en iTunes, ya viene con una buena valoración, el feed lo trae a iVoox, o hay gente que ya conoce a la gente de iTunes, pero ahora tiene Android, entonces usa iVoox, entonces, empieza a escucharlo en iVoox y la comunidad se hace más grande, pero es medio perverso el sistema de valoración, el sistema de posicionamiento que tiene iTunes. Hay que adecuarse, ¿sí? O si no, irse a otro lado y hacer otra cosa. Es por eso que estoy optando más por el tema YouTube que por el tema iTunes. Pero bueno, terminemos con esto porque se está haciendo muy largo y después tenemos muchos más episodios como para tratar todos estos temas, ¿sí? Reitero que no estoy haciendo ningún tipo de marketing más que subir los videos. Contesto todos los comentarios, eso es súper importante porque a la gente le gusta sentirse mimada, a la gente le gusta sentirse que comenta algo y alguien la escucha, ¿sí? A mí me encanta que la gente me conteste. Perfecto, yo también contesto y a la gente le gusta, entonces vuelve y entonces sigue comentando y sigue escribiendo, y esa es otra cosa que YouTube valora también, los videos que tienen muchos comentarios. Obviamente que la mayoría de los que tienen comentarios tienen muchas vistas también, y es todo un proceso, ¿sí? Pero si además hay interacción, no nos olvidemos que YouTube quiere potenciar también el tema de red social, está muy metido en el tema de los comentarios también, si no directamente los elimina y ya está. ¿Para qué queremos que comenten videos? Si acá lo importante es que haya videos, lo importante es que esos videos tengan publicidad y lo importante es que se facture. Bueno, no. Lo importante también es que se comente, y eso también te suele posicionar un poco mejor, ¿sí?, en los resultados de búsqueda. Así que nada, seguimos con el mismo estilo, seguimos con la constancia, crear, crecer, monetizar, siempre, siempre, ¿ok? La próxima semana vamos a tener proyecto nuevo, así que el proyecto de septiembre ya va a estar incluido en los datos recontra objetivos del viernes que viene. Así que nada, presta atención porque se viene proyecto nuevo, esperemos que con el mismo éxito del canal de YouTube y no tanto con el mismo éxito del podcast. Sí, por lo menos por ahora, qué sé yo, quizás más adelante pueda tener más éxito el podcast y nos estemos riendo de todo, ¿sí? Acordate que son 12 meses, por lo tanto, en esos 12 meses puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Gracias por escuchar, damas y caballeros, buen fin de semana para todos, nos encontramos el lunes, ¿sí? Otra vez acá, presentando proyecto nuevo ya el lunes, no sé si va a ser el lunes o el miércoles, tendría que ser el lunes, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea el lunes, que ya el lunes es el primer día hábil de septiembre, ¿ok? Día hábil, si los hay el lunes. Gracias por escuchar, adiós.